Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, y seguimos en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla. Estamos escuchando buena música que nos soluciona, que nos seleccionaba Mati cuando son las 18 y 19 en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla. Y ya estamos en contacto con Mercedes Loizo. Nos va a decir ella si le estamos diciendo bien el apellido, ¿verdad, Meli? Para hablar un poquito de los juicios que se van a desarrollar ahora en torno a la última dictadura militar. Así es, ella nos contaba que pertenece a la APDH, que es la Asociación por los Derechos Humanos, que está participando de los juicios. Ella es psicóloga y ha trabajado en la universidad, es jubilada de la universidad del área de psicología jurídica, y ha trabajado durante la etapa del proceso en la penitenciaría. Entonces ahora las personas que están dando testimonio, ella los conoce, digamos, y ha estado en contacto con ellos. Así que, bueno, vamos a la palabra de Mercedes. Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de poder conversar con ustedes. Un gusto poder conversar con vos y gracias por darnos esta entrevista. Si querés ampliar un poquito tu historial, digamos, para conocerte un poco más y para que nos cuentes cómo se está viviendo el tema de los juicios en San Luis en este momento. Bien, es importante destacar el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad, que, bueno, San Luis fue la primera provincia de Cuyo en tener el primer juicio de la región de Cuyo. Se hizo acá en San Luis hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Que también estuvo el doctor Foresi como querellante y otros abogados que también han participado generosamente en los sucesivos juicios que se fueron haciendo. En la búsqueda básicamente de memoria, verdad y justicia, que es el lema de los organismos de derechos humanos frente a todos los acontecimientos de la dictadura del 76 al 83. Lo que tiene de importante, digamos, esta etapa que estamos viviendo es básicamente la posibilidad de llevar a juicio también a personas de la sociedad civil, porque hasta ahora la mayor parte de los imputados han sido miembros directos de alguna de las fuerzas represoras, y ellos a su vez integrantes de las fuerzas represoras. Cuando se habla de dictadura cívico-militar, el espacio de los civiles comprometidos generalmente se va quedando un poco de lado. En esta oportunidad, digamos, también se está sometiendo al juicio a personas del mundo civil, aunque no alejadas del mundo judicial. Bien, y estas personas, ¿qué es lo que se les, por qué se los enjuicia, digamos? ¿Por qué se los imputa, dice? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, digamos, en los hechos, digamos, que se cometieron durante la dictadura, no solamente participaron por acción u omisión, me estoy refiriendo, miembros de las fuerzas militares, sino también civiles. Fundamentalmente en este caso es poder someter a juicio miembros de la justicia que debiendo intervenir, debiendo hacer una serie de acciones en favor de las víctimas de estos sucesos, no lo hicieron y se transformaron en cómplices directos de estos hechos aberrantes, de la misma manera que ha pasado con miembros de la Iglesia. Acá en San Luis también, ¿no? Eso ha sido una constante. Cuando se habla de la dictadura cívico-militar, especialmente en el orden de los civiles, básicamente aparecen funcionarios, personajes de la justicia, también de la Iglesia, que en su momento por su acción o por la misma omisión de cuidado y de intervención, se transformaron en cómplices de los hechos que se han denunciado: la muerte, la tortura, la desaparición. ¿Y hay miembros de la iglesia que van a ser enjuiciados? ¿Hay alguna sentencia para ellos? Y no, a lo largo del juicio fueron apareciendo, digamos, testimonios que involucraban a miembros de la iglesia. Lo que sucede es que no están en San Luis. Eso fue, desde el primer juicio comenzaron a surgir de nombres relacionados con personas de la iglesia, pero que no están en... No están en el país, prácticamente. Claro, no están en el país. Están exiliados, claro. Digamos. ¿Y en qué etapa del proceso del juicio están ahora, digamos, ahora en las últimas que usted ha ido? El jueves pasado, porque el viernes fue el día del empleado judicial, entonces el jueves pasado hubo testimonios por videoconferencia de dos personas que no viven en San Luis y que padecieron, digamos, los tormentos y al mismo tiempo la inacción de de miembros de la justicia federal que debían haber intervenido. El juez Allende, que es uno de los imputados, una mujer que también era docente de la universidad en ese tiempo, muy joven, y otro residente en otra provincia que también prestó su testimonio por videoconferencia. Bien. El jueves próximo, de la semana entrante, si no mal no recuerdo, lo que se dijo en... durante las sesiones, que se iba a hacer un recorrido en in situ, digamos, de los lugares que todas las personas que hasta ahora han prestado testimonio han señalado como los espacios físicos en donde determinadas cuestiones ocurrieron. Concretamente, el lugar donde ahora está este museo, que se genera allí en la calle Belgrano y San Martín, esa era la sede de la jefatura de policía. Y han pasado por los calabozos de la jefatura de policía la gran mayoría de las personas que han prestado testimonio a lo largo de todos los juicios. Si vos te ubicas en esa esquina, al lado estaba el juzgado federal. Que se ha distorsionado bastante, por no decir por completo, todo lo que fue la estructura edilicia de la policía. No obstante, los jueces pretenden, al menos calculo yo, esto es opinión personal, establecer la cercanía que existía entre el edificio de la Justicia Federal, que está prácticamente pegado, y los calabozos de la policía, en donde padecieron torturas y tormentos muchos de los compañeros que pasaron por allí. Si te ubicas en la calle Belgrano, ahí se ve claramente la cercanía de ambas. Sí, el Museo Histórico ahora se llama, Museo Histórico de San Luis. ¿Cómo? El llamado Museo Munsal, Museo Histórico de San Luis. Claro, en esa esquina estaba la jefatura de policía. Lo que han hecho con la construcción del museo, a pesar de que luchamos y solicitamos que no se alteraran todos los centros de detención de la provincia, digamos, han quedado algunas placas que en donde se da cuenta de lo que existía allí, pero prácticamente los han transformado de modo tal que, digamos, han borrado la historia prácticamente de esos lugares, ¿no? Bueno, eso se mencionó en la audiencia, que iba a ser un reconocimiento in situ que van a hacer los miembros del tribunal. ¿Sí? Mercedes, En este contexto donde avanza el neoliberalismo, toma la lucha por los derechos humanos una particularidad, me imagino. ¿Cómo viven ustedes que se sigan desarrollando los juicios en este contexto donde el Estado, en cierto modo, con su accionar, avala actos represivos, donde hay un ala derecha de la sociedad que ha vuelto a salir a las calles con consignas nefastas que nos hacen recordar todo el tiempo a la última dictadura militar? ¿Cómo ven ustedes este contexto y la realización de los juicios que continúan y que en cierto modo se sigue y se continúa por la lucha por los derechos humanos? Bueno, mira, esta es una etapa de resistencia y de continuar sosteniendo e impulsando que los juicios se continúen haciendo, a pesar de que demoren un poco también en la región de Cuyo, en Mendoza, en San Rafael, por hablar de la región de Cuyo, ¿verdad? En San Juan han tenido lugar. Siguen teniendo lugar estos juicios y tiene que ver en gran medida con la resistencia de los organismos, de los familiares y también de sectores importantes de la sociedad que se han comprometido en esta lucha, digamos, porque las huellas de la dictadura militar todavía están muy presentes. Tanto en las víctimas sobrevivientes como en los 30.000 compañeros que ya no están, como en todas las personas que tuvieron que sufrir exilio, etcétera. Entonces, es básicamente una cuestión fundamental la de no bajar los brazos y continuar impulsando que se cumpla con el lema de memoria, verdad y justicia. De la misma manera continúan las abuelas, esas madres en su lucha por la recuperación de los nietos y bueno, cada organismo en lo que le compete y todos juntos seguir, como te digo, resistiendo. Y por ejemplo, cuando también se adoptó la medida de beneficiar con el 2x1 a muchos de los represores, hubo una reacción muy importante de la ciudadanía a nivel del país. Eso también es importante, digamos. No los organismos, pero también en la sociedad, la que tiene que plantarse de manera bien visible, con eso quiero decir, en la calle y resistir estas medidas, que es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Sí. El neoliberalismo pretende también borrar todos estos acontecimientos nefastos que deben vivir siempre en la memoria. Así es. Mercedes, acá en La Bulla te escuchamos atentamente, estamos escuchándote. Y bueno, quienes no vivimos esa época, pero que consideramos esencial no olvidar, tener memoria, seguir luchando por los derechos humanos y al mismo tiempo repensar lo que está sucediendo ahora y las nuevas situaciones que nos hacen día a día salir a las calles y seguir luchando, porque digo, avanza la represión, avanza el neoliberalismo. Bueno, y acá te escuchamos y pensamos qué importante que es tejer lazos con mucha atención y saber las vivencias que ustedes tuvieron y lo que sucede hoy en día con el ocultamiento de los hechos históricos, de la memoria viva e histórica en San Luis, por ejemplo, como relataba recién en el museo, y también sabiendo que ahora muchos de los, algunos de los que van a ser enjuiciados y que están siendo enjuiciados, juzgados, han sido hasta hace poco miembros del gobierno o integrantes de algunas áreas, trabajadores de algunas áreas. Entonces digo, esas personas que hoy están siendo juzgadas, hasta hace poco tiempo estaban ocupando cargos públicos en San Luis, ¿verdad? Entonces, hasta hace poco tiempo, digo, la sociedad puntana miraba para otro lado. Muchos sabían que estaban trabajando con un ex represor, con un ex con un asesino, y sin embargo seguían caminando impunemente por las calles de San Luis. Sí, eso, digamos, esa situación que también vos describís, la han tenido que padecer de manera atroz todos los familiares. Tal cual. De, de las víctimas de la dictadura en San Luis, si vos te pones a pensar, hay en torno de 60 personas desaparecidas, acá o en otro lado. Para lo que era San Luis en aquel tiempo y para la población de San Luis es un número muy importante, esto sin contar todas las personas que padecieron cárcel, gente de la misma asamblea, a la mayoría de los que estamos integrándola hemos conservamos algunas huellas, sea de la época de la dictadura, sea por haber vivido la prisión, como el caso de Lilian, en el sitio que a mí me tocó ser familiares de personas que padecieron cáncer, etcétera, digamos, y generar las organizaciones. Eso también ayuda para poder entablar puentes con ustedes, con los más jóvenes, porque de hecho, si hay una manera de reasegurar esta lucha y de que no se olvide que los más jóvenes vayan tomando la posta también y en conjunto, bueno, continuar con esto, ¿no? Claro, porque precisamente a mí me llama mucho la atención, digo, que todavía no puedo creer que hasta el 2014 CAMPS estuvo trabajando, fue titular de espacios de cultura, cultural de terrazas de Portezuelo, hasta el 2014. Sí. Nada, hace sí. Nada, es decir que nos falta mucho por entender, por reconstituir en San Luis, y de ahí la necesidad nuestra de entrar en diálogo con ustedes que han vivido la historia, y ahí nos decías recién que vos estuviste exiliada en ese periodo, en la última dictadura militar. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste vos esa época? Yo les comentaba recién, en el tiempo de la dictadura, yo junto con otro grupo de compañeros éramos profesionales psicólogos en el servicio penitenciario. Sí. Y tanto por detenciones como por cesación en el trabajo, digamos, de ese grupo prácticamente no quedó nadie, ¿no? Y la mayor parte terminó en el exilio, casi todos en países latinoamericanos, porque eso también tenía que ver con una elección, ¿no? No irse demasiado lejos de la tierra de uno. Ese grupo prácticamente se disuelve, pero además la persecución estuvo dada por la profesión, porque sabrán ustedes que hubo, tanto a nivel de las universidades como a nivel de las personas que ejercían determinadas profesiones, la persecución fue tremenda, sobre todo de aquellas disciplinas que tenían que ver con lo social. En esa caía la psicología, sociología, trabajo social, etcétera. Hay personas víctimas de la dictadura que pertenecían a la universidad, fueron de los lugares más golpeados también. Sí. Razón por la cual, digamos, las cicatrices de la dictadura están muy presentes, inclusive, bueno, ustedes saben que el primer rector, Mauricio López, aún continúa desaparecido. Sí, así es. Él era nuestro rector en el momento en que es detenido y desaparecido en Mendoza. De la misma manera, así como muchos fueron víctimas de toda esta situación, hubo personas que participaron activamente y sin embargo después quedó muy corta la mano de la justicia para llegar hasta ellos. Pero bueno, como te decía hace un momento, el tema es de, existiendo los testimonios, existiendo las pruebas, existiendo los elementos, digamos, hay que insistir y resistir para que la justicia intervenga, actúe y realmente pueda ejercer ese rol para el cual ha sido creada, ¿no? La de ejercer justicia tanto por las víctimas como por aquellas personas que cometieron semejantes atrocidades. Claro, así es. Y bueno, pensaba que en torno a esto, a esta cuestión, digo, que hasta hace poco tiempo estuvo caminando y trabajando en una dependencia pública, una de las personas que hoy va a ser juzgada, que está siendo juzgada, ¿cómo ves vos como militante de los derechos humanos, habiendo atravesado ese periodo en carne viva, y bueno, y al mismo tiempo teniendo herramientas desde la psicología para analizar cómo ves vos el desarrollo de la sociedad puntana en la actualidad. Digo, si bien se siguen desarrollando los juicios, avanzan, pero el resto de la sociedad, ¿cómo lo ven? O capaz que nosotros, que estamos un poco ya por ahí cansados de ver la apatía, la exacerbamos, pero se ve un poco de apatía en la población puntana respecto a ese tema. Eso es verdad, ojo, no solamente en relación con eso, sino con otro tipo de cuestiones que también implican violaciones a los derechos humanos, aunque no se hayan producido durante la dictadura, sino a posteriori. Y es cierto, el tema de la que ustedes dicen de la apatía es algo tangible, digamos. Uno no puede plantear una cosa distinta, porque realmente en relación al conjunto de la sociedad puntana uno se encuentra con, a veces es por ignorancia, otras veces tiene que ver con, a veces con temor, sí. Como pasa en los lugares chicos, ¿no? En donde, como ustedes decían, nos conocemos todos, donde las personas eluden el compromiso, o otras veces les resulta un tanto inadmisible reconocer. Ahora también está pasando eso. Reconocer lo que sucedió durante aquella época. Digo que hoy también sucede porque muchas personas que han... Voy a desviarme un poquito del tema central, pero como para poner un ejemplo. Sí, sí. Muchas personas que en su momento emitieron un voto para una determinada agrupación política, que en el momento actual está generando medidas que lo que hacen es perjudicar a las personas, esa dificultad que tienen para reconocer que, bueno, por algún motivo hicieron una mala elección a la hora de votar. Eso tampoco lo ves como un reconocimiento, ¿no? Bien. Claro. De la misma manera me parece que es mirar para otro lado y estas cosas le pasan a otros, no le pasa al conjunto de la población. También, no nos engañemos, han habido una serie de situaciones de vulneración de derechos humanos en temas más específicos como la violencia de género, en donde cuando hemos salido a la calle a reclamar, como a veces se dice, siempre somos los mismos, ¿no? Sí. Pero de algún modo eso tiene sus momentos de fuerte eclosión y otros en donde, digamos, decae la participación. Pero en general uno lo que sí ha aprendido durante todos estos años, como te decía hace un rato, es el tema de la resistencia y de la incorporación de personas jóvenes. Bien. Porque es una manera también de poner un cierto... límite al este modelo. Es perverso en el sentido de que profundiza y enfatiza los aspectos más individualistas de las personas, de modo tal que si no te pasa a vos, bueno, no te importa, ¿no? Claro. En torno al tema de la última dictadura militar, vos has estado investigando con otro grupo de especialistas la resiliencia en familiares detenidos desaparecidos en la última dictadura en San Luis. Sí, Mercedes. Sí. Sí, hay una, la doctora Erika Valdebenito hizo su tesis de doctorado sobre el tema de la resiliencia en los familiares de detenidos desaparecidos en San Luis durante la dictadura militar, ¿no? Lo que encuentra esta investigación, en donde se realizaron numerosas entrevistas a familiares que accedieron a participar, un factor resiliente, y esto para tenerlo en cuenta, un factor de resiliencia en los familiares, y que me parece que es extensivo, no solamente acá en San Luis, sino en general uno de eso lo puede observar, porque, a ver, estoy cometiendo un error, en la tesis doctorada no solamente se remitió a San Luis, sino también a los familiares de Mendoza y de San Juan, fue en la región de Cuyo, y fue más o menos en la época en que fueron teniendo lugar los juicios en las distintas provincias, en esas tres, ¿no? Inclusive en San Rafael, en donde lo que se advierte es que la lucha, la militancia, la resistencia, el estar permanentemente empujando por memoria, verdad y justicia es un tremendo factor resiliente en todos los familiares que se pudieron entrevistar. Bien. Es decir, que cuando por ahí uno dice, bueno, ¿y cómo piso para seguir viviendo? Bueno, la lucha tiene un altísimo componente y contenido de resiliente, ¿no? Sobre todo porque además no son actos aislados, sino que son actos colectivos. Y eso es sanador en el sentido que te da un sustrato, un sustento y un apoyo, digamos, por parte de los grupos, que también es importante para sostener. Bueno, Mercedes, nosotras seguramente estaríamos charlando un rato largo de este tema, pero bueno, no faltará oportunidad, seguramente te molestaremos, te llamaremos en otra oportunidad, ¿no es cierto, Meli? Ahora, para visitarnos en la radio también. También, sí, porque es un tema que nos interesa. No tengo problema en ir hasta allá, si después ustedes nos comunicamos y me dicen dónde quedo, yo me acerco, no hay problema. Dale, buenísimo, porque es un tema que más que necesario para profundizar, para darnos el tiempo de charlar, así que están abiertas las puertas de la radio, seguramente te contactaremos de nuevo, y te agradecemos el tiempo de contacto para contextualizarnos un poco cómo se está viviendo este juicio por lesa humanidad acá en San Luis. Yo les agradezco a ustedes la invitación, pero sobre todo el interés que ustedes como gente joven le están poniendo a esto, que lo difundan, que se comprometan con darle, voz a todas estas situaciones para que lleguen también a las personas que por alguna razón no lo han hecho. Me parece sumamente importante que también en estos tiempos en los que los medios están al servicio de otro tipo de intereses, haya personas como ustedes que se comprometen con otro tipo de valores en la difusión de esta información. Bueno, te agradecemos Mercedes, y seguiremos en contacto entonces. Gracias a ustedes. Entonces estábamos dialogando con Mercedes Loiza, a mí me cuestan todos estos apellidos ahí, que no tienen tilde, pero bueno, más que interesante, y es para charlar un buen rato, ¿verdad, Meli? Para estar sí, ahí. Muy interesante. Muy interesante, porque bueno, en torno a que ha comenzado el tercer juicio por lesa humanidad, estábamos más que interesados en dialogar con una compañera, compañero, militante que haya vivido en esa época, y ahí estos detallitos que nos daba son sí, más lo que... del museo es impresionante. Yo no sabía todo. Nadie eso. Sabía eso, no, la verdad, no, que no. Es un dato impresionante. Claro, lo disfrazaron de histórico, de todo, con toda la pimpa y la... ¿Qué llama? El florido y... Sí, y mira vos. Y bueno, y bueno es que no es para menos, porque un gobierno que hasta el 2014 estuvo a CAMS, que es ahora uno de los que ahora va a ser juzgado, en las terrazas del Portezuelo, digo, bueno, el 2014 estaba Poggi todavía, pero este hombre viene trabajando desde los hermanitos Sá, desde que los hermanitos Sá irrumpieron en el poder puntano, así que la sociedad puntana está acostumbrada a tener por sus calles caminando a represores y que ahora van a ser juzgados. El ex juez federal Eduardo Allende, el ex fiscal federal Hipólito Sá, el ex médico de policía de San Luis Jorge Omar Karam y ex teniente de artillería número 141 Alberto Eduardo Camps están siendo juzgados. Y se supone que para fines de diciembre o principios del año que viene ya estará el veredicto. El máximo que podrán recibir los imputados en caso de ser condenados puede ser de 25 años de prisión. Pero se dice que la fiscalía insistirá con la calificación más gravosa y pedirá una pena perpetua para los ex magistrados, para los jueces y fiscales. Así que esperamos la pena, un veredicto ejemplar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.